Volvemos Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, esta vez para hablar sobre la actividad más que nada, la gran peña trashumante que se nos viene el día viernes. Una vez más vamos a estar transmitiendo desde la Regional Córdoba de la Red Nacional de Medios Alternativos, la peña trashumante en Atenas, con la presentación de Rally Barrio Nuevo y un montón de gente más, organizado por la Universidad Trashumante y también por el encuentro de organizaciones. Vamos a estar desde Ecos Córdoba, Radio Zumba La Turba, Mucho Palo Noticias, Radio Roja, CTP, Construcción Tecnológica Popular y Radio La Quinta Pata, haciendo la transmisión especial del evento, en el cual se van a estar presentando, entre tanta otra gente, La Cruza, y que estamos en comunicación con Martín de La Cruza, y me chiflaron de que van a estar con Intervento también, que estamos en comunicación con Chiqui La Rosa. ¿Cómo le va, chicos? Hola, Fran, ¿cómo va eso? Bien. Chiqui, ¿estás ahí? Buenos días a todos. ¡Ah, estamos todos en conferencia! ¡Hola, Chiqui! Estamos ahí. Tecnología comunitaria es tremenda. Estamos copando todo lo que tenemos que copar. No, vale, siempre. Chiqui, ¿nos podés contar un poco qué? Chiqui La Rosa ha sido parte de la Escuelita Trashumante. ¿Nos podés contar para vos que cómo vive en esta peña la segunda de los 10 años? Sí, bueno, nuevamente así, con este desafío de poder participar de lo concreto, de la invitación de los amigos de La Cruza, donde van a estar presentando seguramente material de este gran disco que nos van a empezar a convidar a todos, así que muy contentos. Pero bueno, respecto a la peña, celebrando nuevamente esta posibilidad de organización, de autogestión, de autonomía, que necesitamos seguir fortaleciendo entre nosotros, entre nuestras organizaciones. Y bueno, nosotros como grupo de danza y como los grupos de música también, nos autodefinimos como una organización social también, que trabajamos, si bien lenguaje es artístico, pero buscamos dialogar así permanentemente con las coyunturas que nos vienen atropellando diariamente, porque muchos de los que estamos integrando los grupos también somos trabajadores, docentes, y bueno, seguimos viendo reflejado en nuestros trabajos todas las problemáticas que a diario nos van atravesando. Seguro, Chiqui. Ustedes, Martín, ahí mencionaba, Chiqui, que van a estar, que los invitaron a ser parte de esta, ¿se puede decir que es la presentación de la película de Los Nuestros, el nuevo material de La Cruza, o más o menos? Bueno, cualquier actividad que nos llame para juntarnos, para tocar, para encontrarnos, para poder subir a un escenario en cualquier tipo de contexto y decir lo que pensamos, lo que sentimos y lo que queremos transmitir, es una oportunidad hermosa. Esa Universidad Trashumante, esa peña Trashumante, que ya está cumpliendo 10 años, su segunda edición, es una alegría hermosa. Y como decía Chico, le decía, vamos a compartir el escenario, compartir la canción, porque creemos que de eso se vale, ¿viste? Más allá del espectáculo, del show, si sacamos un disco, ¿no? Sabemos que somos compañeros del camino. Después de noticias como la de esta mañana, de enterarnos que Donald Trump es el nuevo presidente del mundo, creo que más que nunca tenemos que estar fuertes en la canción y en el arte. Y si es un gran exponente del arte en Córdoba y en Latinoamérica, el Chiqui La Rosa, con su hermoso grupo y ese hermoso compañerismo, se llama Intervento. Chiqui La Rosa ha sido parte del Circo Trashumante, una experiencia que recorrió los distintos territorios de la Escuelita Trashumante. ¿Nos podés contar sobre esa experiencia, Chiqui? Sí, fueron. Fue una experiencia que nos desafió a todos. En ese momento veníamos de hacer toda la gira del 2001 en el sur, donde fue muy intensa en el año 2001. Y de ahí se terminó codificando con varios artistas populares, Adrián Molina, Vilma Vaca, como actores, bueno, había varios músicos también, Susana Escribano, Rally y Manuel Orellano, éramos varios también los amigos de la danza que nos habíamos sumado, y realmente lo buscamos, una de las estrenos fue en San Luis y otro en la ciudad de Río Cuarto, en ese circo, con una puesta escenográfica de Daniel Marín, que junto con otro grupo, armando grupos generalmente, que tuvieron otros amigos plásticos también trabajando, pero lo más interesante de eso fue cómo las devoluciones o lo que encontramos en el lenguaje del formato circo, en donde encontraba esta variedad de posibilidades expresivas, volvían a aparecer las ideas a ser pensadas nuevamente y encontrarles otros colores, otros matices, otras texturas, en donde, bueno, cuando terminamos y escuchamos devoluciones, nos contaban cómo se había vivido de los distintos roles el circo, habilitaba de vuelta a decir, bueno, esto hay que registrarlo ya, por eso es que generó ese tipo de sistematización con categorizaciones, vincular que están, la estuve leyendo hace poquito en la página de La Transhumante, en donde esos conceptos se fortalecieron nuevamente para ser pensados, y hoy nuevamente nos desafía a ver qué son los nuevos encuentros, qué tipo de nuevos encuentros, peñas, circos, o excusas, como decía Madrina, encuentros realmente que son excusas para volver a repensarnos y volver a fortalecernos. Hoy nuestros espacios están sufriendo así muchas dificultades para sostenerse, ¿no? Si son difíciles en todo tipo, imagínense en disciplinas, bueno, como grupo independiente artístico, la danza está súper difícil, pero bueno, es nuestro desafío poder seguir pensando que el arte es para todos, el arte se encuentra todavía en una posibilidad en donde pueden aparecer voces que no están siendo escuchadas, cuerpos que pueden hablar también, cuerpos con una perspectiva distinta, digamos, de los paradigmas que por ahí son tan excluyentes, ¿no? Así que bueno, y ahí están los desafíos. En esa época nos desafiamos bastante, con muchos de esos compañeros seguimos proyectándonos, inventándonos de vuelta, nos gusta a veces recordar ciertas anécdotas de las primeras giras de La Transhumante, pero nos seguimos apasionados en movernos hoy. Hoy sigue demandándonos la realidad a cada rato, volver a organizarnos, volver a pensarnos, y bueno, esta pauta, ¿no? No solamente la reflexión política, pedagógica, sino también la organización, accionar ya, ¿no?, en el medio de hoy. Bueno, muchas gracias, Chiqui. Martín y Chiqui, ¿saben a qué hora van a estar en la peña el viernes? Estamos anunciados, Fran, estamos anunciados para las 23 horas. Entre Isla de Amor, entonces, a las 23 horas vamos a grabar. Bueno. La idea de la presentación de la película de los nuestros es que va a ser como un adelanto de la película Transhumante, donde vamos a estar adelantando las canciones que todavía no han sido editadas, o sea, que no venimos cantando, y es como la otra parte de la película de los nuestros. Así que, nada, muy contento de terminar el año de esta manera, con esta celebración del disco, con el pronto encuentro del pantano que nos vamos el sábado. Era este fin de semana. Y después el encuentro de San Antonio, que ya cierra el año con un abrazo gigante a todos los compañeros, músicos, artistas, poetas. Y un año muy lindo porque se han editado muchos discos. Sí, eso estábamos viendo el otro día, de que se habían más de 20 discos nuevos, y en la música de Córdoba este año es un lindo saldo. Ahora viene la muchacha de José Luis, que sale ahora también. Antes del fin de año se suma la lista. Así que nada, la felicidad de hombre, que también va a estar en la peña, José Luis, Ali. Sí, repasamos quiénes están. Elvira Ceballos, del grupo de Boca en Boca. Germán Dafunche, líder de Las Pelotas. Ernesto Guevara, José Luis Aguirre, La Cruza Intervento, el DJ Fede Flores, y los tambores de Wongay. Así que toda esa gente va a estar. Todo el ballet completo. Así que imagínate cómo vamos a estar, tipo 3, 3 y cuarto de la mañana. En la misma hora, en el mismo lugar de siempre, a esta altura del año. Muchas gracias a los dos por la entrevista, y el viernes vamos a estar ahí en Atenas, en la Peña Transhumante. Dale, bueno, no sé, nada, quiero contarles que va a estar a disposición la venta del disco de película de los nuestros. Ya en plata. Ahí en la suma de turba, ahí va a estar la venta, sí. Nos van a clavar el stand arriba de la consola. Ya, bien ahí. Bueno, muchas gracias a los dos, y nos vemos el viernes en Atenas. Dale, abrazo grande, Chiqui, y nos vemos esta tarde, te quiero más tarde. Dale, abrazo Martín, abrazo a toda la audiencia, muchachos ahí, ustedes en la radio, muchas gracias por comunicarse, y bueno, vamos, nos encontramos todos en esta gran fiesta que es la Peña Transhumante. Allí estaremos. Recordemos que la transmisión a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar y tu compa radio más cercana, va a ser a partir de las 22 horas este viernes en directo desde el Club Atenas, donde se va a hacer realizar la peña transhumante, y esperemos que Sadaik no vuelva a joder en esta peña. Y pero entonces, si estás en Córdoba, anda a la peña, si no estás en Córdoba, escuchanos. Escuchanos. Y sí, ¿qué le vamos a hacer?